Hoy hemos leído cómo Jesús curaba a un ciego. Y es curioso que le unta saliva en los ojos. Él, que otras veces, con una simple orden, curaba a los enfermos, incluso a distancia, esta vez le unta saliva. Por supuesto que en ello debe haber un simbolismo que yo os confieso, no lo acabo de captar totalmente. Quizás la única cosa que se me ocurre decir es que la saliva, pero es una tentativa de comprensión, solamente, la saliva es algo propio, con lo cual es como si quisiera dejar claro que era su corporalidad la que iba a hacer el milagro. En otros momentos pide al Padre, alza los ojos y ruega al Padre. Pero en este caso, la voluntad del Padre es que quede claro que el milagro se va a hacer por la corporalidad de Jesús. No es un mero gesto de transmisión, poner la mano sobre la cabeza, puede ser un gesto de transmisión del poder del Padre. También el sacerdote, a veces en el Antiguo Testamento, imponía sobre la cabeza del cordero, etcétera, las manos, y no era su propio poder, sino él era meramente el conductor, la transmisión de ese poder. Pero la saliva no es eso. Aquí este milagro lo que nos resalta es la corporalidad. Es algo íntimo, propio. Jesús con su cuerpo. Jesús. Y por lo tanto, cuando dentro de un rato vamos a tener aquí en la custodia a Jesús expuesto a todos vosotros, pensad en esto, la corporalidad. Jesús es donde habita la divinidad. Así que ante ese milagro tan grandioso que el Señor nos ha concedido, tratemos de estar con la máxima reverencia y en el mayor de los silencios interiores en nuestro corazón.